Lunes 27 de mayo. Cantemos con gozo a Dios, nuestra fortaleza. Aclamemos con júbilo al Dios de Jacob. Salmo 81, versículo 1. Cantemos con gozo a Dios, nuestra fortaleza. Este primer versículo del Salmo nos invita a reconocer a Dios y a cantarle por el ánimo y la fuerza que Él nos proporciona. El primer instrumento musical que el ser humano utiliza desde que nace es la voz. Desde pequeñas y pequeños, la utilizamos para expresarnos, emitiendo notas musicales que luego se convierten en palabras que nos ayudan a comunicarnos. Es por eso que creo que la invitación a cantar con gozo a Dios es en realidad un ejercicio de comunicación entre Dios y los seres humanos. Cada mañana, al despertar, con la oportunidad de vivir las cosas buenas que se mueven en nuestro espacio. En la tarde, a la mitad de nuestras actividades, hacer un alto, respirar profundamente y cantar en voz baja quizás, puede alegrar nuestro tiempo y permitirnos continuar con lo que resta del día. Y por la noche, al final del día, cantar para despedirnos y encontrar un descanso pleno para recuperar las fuerzas. La música y la palabra nos proporcionan la posibilidad de ser más sensibles a nuestras necesidades y a las problemáticas de nuestro entorno, pero también son un recurso capaz de llenarnos de esperanza para seguir adelante. Oremos al Dios de la música, de la pausa y el compás, así como de la palabra dialogada. Que en este día, buen Dios, encontremos las notas adecuadas para crear armonías de esperanza. Que cada sonido sea un mensaje armonioso para tu pueblo y que el ritmo sea aportado por cada persona en plena libertad. También te pedimos que los silencios sean oportunos para reflexionar y acompañar la nota que continúe dando voz a nuestro canto de esperanza. Amén. Una reflexión de Ángela Trejo para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.